Buenos días, bien, muy contentos. Bienvenido. Bueno, bienvenidos. Estamos volviendo aquí a Catamarca después de una linda experiencia, así que muy contentos. Bueno, cuéntenos porque, bueno, Dimas me contó que ustedes han hecho un documental, ¿no?, que se llama Micha, y que, bueno, le cuentan a la gente qué es lo que quisieron contar en ese material, cómo se les ocurrió armar todo esto. Mira, nosotros venimos trabajando los dos en una organización que es la Asociación Civil BP aquí en Catamarca, sí. Formando parte del equipo de comunicación, de producción de contenidos. Y en el marco de nuestra tarea veníamos proponiendo la realización de algunos materiales, de sistematizar algunas experiencias, claro. Y el trabajo en Santiago del Estero, en Amicha, con quien venimos vinculándonos hace aproximadamente 20 años, nos pareció una experiencia digna de ser contada, un caso... ¿Qué es lo que pasa en Amicha? Amicha es una comunidad de Santiago del Estero, como tantas otras, sí. Y como casi todas las comunidades campesinas de nuestro territorio, que hace 30 años se encontraron con la aparición de algunos supuestos dueños que venían con papeles de la tierra, y bueno... Allí ellos decían ser los dueños, claro. La gente intentó demostrarles que allí tenían su vida ancestral como pueblo. Sí. Eso no fue fácil. Al comienzo, 20 años, hace 20 años atrás, tomaron la decisión en un pueblo de 100 familias, 63 de ellas tomaron la decisión de iniciar un proceso judicial, un proceso judicial que exigía que se los reconozca no solo como propietarios sino como comunidad, con todas sus formas de habitar, con su sistema campesino, con el tema de los campos comuneros, con el tema de sus instituciones, con el tema de... Iniciaron, la justicia le costó muchísimo encontrar una forma que se adecue a este pedido de la comunidad, y encontraron una forma jurídica del condominio, por ahí era lo más aproximado que podían entender, pero no la justicia no terminaba de reconocer esta propiedad de la comunidad en la tierra, que es el nombre del video. Con esto digo, Amicha, comunidad en la tierra, porque era el reclamo de la gente. Claro. Y bueno, así todo ese proceso nos parecía interesante contarlo, porque bueno, ahí también ha ido creciendo en organización, ha ido creciendo en instancias de reclamo, y ha tenido algunas cuestiones que nos parecían dignas de ser contadas. Claro, mira qué interesante. Bueno, cuéntenos a qué se dedican ustedes, porque no lo hemos especificado, y también cómo llegan a estar en la asociación, cómo se conocieron. Y ya nos conocíamos, teníamos un largo historial de andanzas por ahí, y de amistades. Pero bueno, yo soy realizador audiovisual, Seba también, aparte comunicador. Y bueno, empezamos a trabajar hace cuánto, 6 meses, poco más, juntos. Para este proyecto. Para este proyecto y para otros proyectos más, que tiene vinculado, como decía él, del área de comunicación de BP. Sí. Así que, y bueno, ahí nos juntamos, nos conocimos, empezamos a trabajar juntos ahí. Sí, en esta apuesta de comenzar a generar sistematizaciones, propuestas para contar lo que veníamos haciendo, entendiendo que era un momento que ya la organización ha cumplido 30 años el año pasado y que había cosas para contar, no solo para seguir haciendo y seguir continuar con el hacer cotidiano. Y en eso se define la creación del área de comunicación, de comunicación popular, porque también hay un posicionamiento desde el cual construir y que este material que estamos presentando sea construido desde ahí. La experiencia ha sido riquísima. Y allí ingresa Julio. Es más, hemos hecho otros trabajos en el último tiempo vinculados a la red de observadores de Glencore Extrata, en este camino de también estar en defensa de los bienes comunes y acompañar al lado de las comunidades. Julio Carrizo es comunicador de la red continental de observadores de Glencore y también venimos trabajando desde ahí, pero en conjunto, porque es la perspectiva en conjunto y desde la comunicación popular, que es desde donde nos hemos decidido posicionar. Está bien, muy interesante. ¿Cuánto ustedes se instalaron en Amicha? ¿Cuánto tiempo les llevó a armar este material? ¿Cómo fue la cocina de todo esto? Y estuvimos, en realidad, BP tiene un equipo que está viviendo, que vive, que son santiagueños, que trabajan ahí. Ellos son los que, junto con el equipo de acá de Catamarca, tienen más de 20 años acompañando a la comunidad. Y cuando nos convocaron, uno de los requerimientos que nosotros pedimos, en realidad, fue que ellos, al conocerlo más, por una cuestión de tiempo, los plazos eran un poco más acortados, y decidimos de que ellos tomen la posta de la parte de la producción. Ajá. Ellos ya tenían 20 años trabajando con la comunidad, gente, o sea, que ya los conocían, porque, como tu pregunta supongo que debe venir, por el hecho de que hay que conocerlo bastante al tema, claro, y más a la comunidad para poder lograr ese material. Seguro. No teníamos tema muy difícil. Claro. Si bien nosotros estábamos vinculados, pero con la comunidad por ahí no teníamos tanto el contacto que se requiere para lograr tener un material que cuente de verdad lo que ellos sentían. Sí, exactamente. Y nosotros decidimos tomar esa decisión de que tanto el equipo tome la posta desde la parte de producción, por ahí nosotros orientándolo, pero que ellos tengan esa parte. Ellos seleccionaron a la gente a quien entrevistar, y desde ahí empezamos. Pero sí, todo el año pasado, con un montón de viajes, siempre, fueron como más de 4 meses de ir y venir. Así que sí. Claro. Ese andar recién los escuchaba en el bloque anterior cuando hablaban esto de aprender y desaprender, ¿no? Sí. Para nosotros también venimos de formaciones que nos enseñan a que la realización es una cuestión más jerárquica, donde hay quienes deciden estética y técnicamente cómo va a ser contado, cuál va a ser el relato. Y acá la apuesta es distinta, acá era juntarnos con la comunidad y ante esta necesidad que ellos tenían de contarse, preguntarle, bueno, cómo se quieren contar, qué quieren contar, con quién quieren dialogar, y una serie de preguntas que nos llevaba a después pensar el material y hacer propuestas, a decir, bueno, quieren contarse en comunidad, entonces hay que hacer una reunión donde estén todos para poder contarlo, hay que generar los espacios de discusión, y digo, para nosotros también ha sido un desafío salir de algunos lugares donde ya estamos más acostumbrados a la realización de materiales, donde tiene conocida la cosa, y empezar a transitar otros lugares, y esos lugares nos han gustado. Tenemos ganas de seguir transitándolos, conociéndolos, aprendiendo. Ha sido una instancia de mucho aprendizaje para nosotros también y para la comunidad, que culminó, bueno, ahora les contamos un poco cómo ha sido la presentación. Eso les iba a decir, porque lo presentaron en Santiago del Estero, ¿no? Lo presentamos en Santiago del Estero. ¿Qué tal les fue ahí? En el marco del encuentro de comunidades campesinas e indígenas. Nos parecía un lugar interesante porque esta organización también tiene una pertenencia allí. Claro. Y la realidad no era distinta a la de todos los santiagueños. Sí. Claro. Y a todas las comunidades campesinas santiagueñas que se encuentran con ese problema. Y allí, cuando termina la jornada, después de mucha emoción que nos ha incluido a todos y a todos los que estábamos ahí, la comunidad nos decía que ellos querían presentarlo en su pueblo, en la escuela, querían hacer un par de cosas porque se sentían en el video. Claro, mira vos. Con eso, a pesar de las dificultades técnicas, a pesar de algunas cuestiones que nosotros todavía le observamos y que queremos seguir trabajando, que ellos puedan decir que se sentían en el video, que se sentían contados en el video, era un mojón de vamos por este camino, que es muy gratificante. Está bueno. Aparte de sentir que realmente han podido hacer un material que sirva, ¿no? Que eso está bueno. Para eso. Sí, totalmente. Yo creo que, como decía Seba, para mí el desafío en esto fue trabajarlo de esa manera, en comunidad, porque fue así. Ese fue el desafío más grande, como decía, como venía de un área donde estás acostumbrado a tener una jerarquía, y dejarlo abierto para que todos lo trabajen. Creo que se pudo lograr el contenido y que la gente te diga, muchas gracias, la verdad que son mis palabras, es lo que sentimos. Creo que no se hubiese podido lograr si no fuera de esa manera como lo trabajamos. ¿No? Para los que se incorporan, estamos con Julio Carrizo y Sebastián Pineta. Ellos son autores de un documental que se llama Micha, Comunidad en la Tierra. Les iba a preguntar, ¿qué duración tiene el documental? 22 minutos, 23 minutos. Bien, eso entraría en la categoría de cortos, Sí. Para que la gente se ubique. Corto documental. Está bien. Documental que también tiene, digamos, algunos bloques de trabajo. Claro. Entonces, también pensándolo eso, ¿no? Que les sirva como instancias de trabajo. Sí. Hemos realizado en este último tiempo algunos otros materiales y siempre pensando en cuáles van a ser las instancias de no solo de difundirlo, sino de usarlo como herramienta de trabajo, de reflexión disparadora para la discusión. Claro. Y en ese sentido ha estado pensado también la duración y el armado. Eran muchas cosas las que teníamos que pensar, más allá de cuál era nuestra instancia como realizadores, que queríamos mostrar. Está bien. ¿Y acá en Catamarca lo van a presentar? ¿Qué onda? ¿Cómo van tanteando el panorama acá? ¿Qué es lo que va a pasar? Y la idea es presentarlo. Ajá. Pero estábamos esperando el momento. Creemos que como en Santiago se dio en un marco de un encuentro de comunidades, creemos que también esperar el momento y que el documental sea presentado en ese marco también. Claro. En alguna reunión de comunidades, campesinas. Claro. Sí. El proyecto lo hicimos nosotros, pero es de ellos. Claro. Yo ya como que a partir de que lo cerramos en la cajita, lo grabamos, yo ya me desprendí de él, yo ya sé que es de ellos y es para ellos. Sí. Claro. Así que es muy lindo lo tomen así. Sí, totalmente. Es muy bueno. Sí, aparte teníamos mucho que aprender y muchas lógicas había en juego, ¿no? Entonces, el desprenderse y sentir que uno fue un momento dentro de él. Claro. Y que sumó a la lucha. Y como organización, digamos, sumamos a eso. Ya nos para desde un lugar distinto a otros trabajos, a otros materiales. Claro. Y es muy interesante, ¿no? Pero no podía ser de otra manera. Si yo te cuento así brevemente, el documental cuenta una comunidad que, bueno, a partir de la llegada de los supuestos dueños, poseedores, vienen y les dicen, acá tenemos los papeles de la tierra, ellos les dicen, nosotros tenemos años, acá murieron mis abuelos, acá están los huesos de mis abuelos, el club de fútbol, tienen un cementerio, el club de fútbol, nuestra escuela, y comenzaron a charlar eso, la gente... No logró entenderse. Es una historia que pasa en muchos lugares del país. ¿No? En muchos lugares llegan después ellos a quererlo disputar. Y en Latinoamérica. Pasa, judicialmente. ¿Sí? Claro. Donde dicen, no, vamos a ir por la propiedad. Pero dice, vamos a ir judicialmente, pero nosotros queremos que la justicia argentina nos reconozca como comunidad, como pueblo. Claro. Nosotros tenemos nuestro sistema de vida, de producción campesina, que tiene que ver con campos comuneros, con lugares en común, con lugares para preservar la biodiversidad, y que no son de nadie, son de todos. En un momento la justicia les dice, bueno, díganme, ¿cuál es lo que ustedes están disputando? Aparte que primero había que discutir si era productivo o no era productivo la actividad que ellos hacían, comparándolo con una empresa que podía desmontar todo muy rápidamente y sacar producciones para la exportación. Entonces, en esa discusión por la productividad le dicen, ¿y qué es lo que ustedes están disputando? A ver, márquenme qué es lo que están disputando. Entonces, a hacha, a hombro, a trabajo humano, cercaron todo el pueblo. Marcaron los límites del pueblo y dijeron, esto es lo nuestro. Este pueblo con la escuela adentro, no queremos que nos marquen mi casa, mi potrero, mi corral. Este pueblo es el que disputamos porque este pueblo tiene que ver con nuestra dinámica de existencia. Esa experiencia para nosotros era interesante contarla, y ese trabajo en comunidad nos exigía a nosotros también que el trabajo no podía ser desde otro lugar. Ahora, ¿cuántas comunidades habrá en el país que tienen esta actitud y que de pronto no contaron con la suerte, bueno, de tenerlos a ustedes, que puedan difundirlo también, ¿no? Porque a veces estas cuestiones pasan, ¿no?, como desapercibidas, producto de la falta de difusión, ¿no es cierto?, que no pueden llegar a determinados canales para poder comunicar lo que les está pasando, ¿no? Me gustó lo que dijo Sebastián fuera del aire, que vos decías que es una especie de instantánea esto, de todos modos, porque es un paso más dentro de un trayecto muy largo que, bueno, por supuesto, seguirá su curso. Hay muchas cosas por hacer. Por supuesto, digamos, nos decían, este es un lugar, un punto de partida, no, es un momento más dentro de esto. Por lo pronto, nuestro vínculo con la comunidad desde la institución lleva más de 20 años. Este video no intenta ser nada más que un momento más en todo este vínculo, y que sí nos ha despertado esta sensación de decir, hay que hacerlo en otros procesos de trabajo. Claro. Aquí en Catamarca venimos acompañando procesos de productores de economía social en toda la provincia, con la construcción del espacio de la carpa Chalay Poncho para Todos, con la constitución de algunas instancias de trabajo desde el microcrédito, y pensar, y seguramente por ahí viene nuestra próxima tarea que comenzará ya el lunes. Ya terminamos con esto y ya tenemos que comenzar a pensar por dónde continuamos. Y sí, esto, decidiendo que el lugar por el que queremos continuar va a ser por este. Sí, también con respecto a eso, también acá en Catamarca hay lugares que tenés gente con disputas. Disputas parecidas. Tenés acá nomás, en la localidad de Ancasti, en la Cumbrecita. Tenés en el clérigo, en Recreo, y en distintos lugares. Ahora salió en Aguas Calientes. También. O sea que no es algo vinculado a Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene una de las poblaciones campesinas más grandes del país. Es verdad. Que no es casual que el movimiento campesino, uno de los movimientos campesinos más reconocidos latinoamericanos, haya nacido ahí, como el Mocase. Claro. Pero esta problemática existe en tanto en Santiago del Estero como en muchas regiones y provincias del país y de Latinoamérica. Así que bueno, la idea era, hilando muy fino, si esto puede llegar a despertar algo en nosotros, creo que puede llegar a ser el que por ahí otros realizadores le nazca y acompañen este tipo de cosas. Pero de ahí creo que nosotros, ya también depende de ellos, la gente en ese momento de la presentación se nos acercó a decir, bueno, ¿por qué tenemos tal problema? Estaría bueno de que si pueden hacerlo. Y en ese momento lo que con todas esas cosas se me ocurrió, había un chico de un grupo de Santiago del Estero, de realizadores, Santiago del Video, había un músico, porque también un músico nos prestó la música de ellos, un cantante santiagueño, y fue eso, nacer y decir, no, acá hay gente que se dedica, que también, que es un momento que están todos reunidos casualmente, estaría bueno que se contacten. Bueno, una forma de pasar la posta por ahí para ustedes, y bueno, ustedes seguirán por su camino aportando de otro lugar a tantas otras comunidades, como estaban comentando. Sí, y todo eso lo que pasa aquí y que pasa allá tiene que ver con la invisibilización, mientras no se sepa, y entonces ese es el aporte, poderlo contar y poder también decir, hay gente que viene con títulos de tierra diciendo que ellos han comprado la tierra. Y lo más grave es que hay gente que la ha vendido. Entonces, y la gente que lo ha vendido generalmente tienen que ver con nuestros gobiernos, tienen que ver con nuestros estados. Entonces, no podemos seguir invisibilizando este tipo de situaciones que pasa y que se llevan puestas vidas. También hay que decirlo, ¿no? Seguro, en todo este proceso de disputa hay varios compañeros campesinos, varias compañeras campesinas que han entregado su vida. Está bueno, porque estas cosas por ahí no se pueden contar, ¿no es cierto?, en los medios, por los canales tradicionales, digamos. Y los otros días veía una película en Netflix que se llama La Dictadura Perfecta. Es una película mexicana que es una denuncia muy grave en su argumento al PRI y todos los partidos que están aliados al PRI y la televisión mexicana, que no da el nombre de la empresa, y cómo arman noticias, ¿no? Y cómo van armando noticias. Y por ejemplo, hay un gobernador, el presidente está hablando con el embajador de Estados Unidos y le dice, nosotros vamos a ser mejor que los negros para chupar ya saben qué, ¿no? Le dice así, el presidente es muy bruto, es muy bruto. Entonces, claro, ante la desesperación inventan una noticia para que no se hable del presidente, la brutalidad que acababa de decir. Y así es toda una vorágine, ¿viste? De un desacierto tras otro y que va contando, claro. Y hay muchos hechos que están invisibilizados, como vos bien decís, Sebastián, producto de los intereses, ¿no es cierto?, de qué es lo que se debe contar para conducir a la gente, ¿no es cierto?, en ese camino de lo que debe escuchar, ¿no? Así que, pero es muy difícil hablar de estos temas, son temas muy complicados y en nuestro país hay muchas etiquetas y rótulos cuando te pones a hablar de estos temas, ¿no? Realmente los felicitamos, ¿eh? Sí. Muy interesante, espero que lo puedan presentar acá en Catamarca. Seguramente así será. Hay un amigo propicio que ustedes buscan, está perfecto. Sí, está bueno. Hay un amigo, Alejandro Pascual, que debe estar escuchando, que dice, a Micha, dice, yo paso siempre por ahí, porque él tiene un negocio en Termas de Río Hondo. Claro, recordemos que es en la localidad de Río Hondo. Así es. Bueno, saludos al resto del equipo técnico que los ha acompañado. Bueno, muchas gracias, chicos, por traernos una copia cada uno. Muchas felicitaciones, y sigan adelante con estos proyectos que están muy buenos, hacen falta, sobre todo en estos tiempos. Muchísimas gracias. gracias y gracias por el espacio para difundirlo. No, que seguramente lo vamos a seguir usando, entonces, porque la apuesta es seguir produciendo. Ya lo colgamos en la web y lo viralizan a la entrevista. Gracias por el video, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, Dimas, estuvieron con nosotros Julio Carrizo, Sebastián Pineta, autores del documental Amicha, Comunidad en la Tierra. Nosotros seguimos, enseguida va a estar Moriana Abraham hablando de un curso de posgrado en